Novatos, tomen asiento y sientan la presión de la nueva adquisición de las gárgolas. Mario Villay presenta JP, Filpi. Tú sabes cómo somos nosotros, pa. Muéveme slow, oh. Aquí sí que hay flow. Wayne siente el descontrol. Cuando lo mueva, oh, oh. Lady, come on, you know. Presión, toma, presión, dale. Presión, presión, presión. Y aplícale. Presión, toma, presión, dale. Presión, presión, presión. JP. Presión, presión, presión. Toma. Presión, presión, presión. Dale. Presión, presión, presión. Y aplícale. Presión, presión, presión. Dale. Como lo quieres, si quieres caliente. Mira a ti, ponte de frente. Quiero darte que el show está en el tema para los dientes. Que le pegue la boca a la fuente. Wow. Tu falla, vete. Calma la boca from you. Mira los dientes. No ponga. Me prisionero del aroma de tu pelo, así que dame el antídoto que me mate este veneno. Y aplicaré presión, toma, presión, dale. Presión, presión, presión. Y aplicaré presión, toma, presión, dale. Presión, presión, presión. JP. Presión, presión, presión. Toma. Presión, presión, presión. Dale. Presión, presión, presión. Y aplicaré presión, presión, presión. Dale. Presión, acción. Ven, siente el descontrol. Presión, acción. Pégate y siente la sensación. Presión, acción. Ven, siente el descontrol. Presión, acción. Dale suave, que todos ustedes están en viaje. Quieren coger para no pagar pasaje. Si uso y es que le mete salvaje. Por eso quiero, princesa, que te relaje. Vamos a meterle presión pa' que se raje. Si quieres tener lo que tengo, trabaje. Te está buscando que te borre del paisaje. Si subo, no dejo que nadie me baje. Presión, toma, presión, dale. Presión, presión, presión. Y aplicaré. Presión, toma, presión, dale. Presión, presión, presión. JP. Presión, presión, presión. Toma. Presión, presión, presión. Dale. Presión, presión, presión. Y aplicaré. Presión, presión, presión. Dale. Sorprendente, se lo dije, ¿ah? Y eso, que esta es nada más que la primera. Eso es así. Agárrate. Ale Gárgola. Class Music. Class Music. Y nosotros, los que salimos de noche y aprendimos ya a salir de día. Que les quede claro. La Gárgola. Escobar. Escobar. Fake. Fake. Dos horas nada más.